ardiente fe que ante enemigos mil no temblará, no temblará cuando esté en la miseria vil, en la miseria vil. Oh, dame a mi Señor tal fe, y venga bien o mal, estando aquí, gustar podré la dicha celestial, la dicha celestial.